partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de El Redondel, válido entre el 23 y el 28 de mayo del año 2011. Vamos a estar durante 60 minutos, exactamente una hora, repasando las principales noticias de la Argentina y del mundo. Hay mucha información por estos días. Además, como siempre, vamos a estar escuchando muy, muy buena música. Semana tras semana nos encontramos aquí en www.elredondel.com.ar, que es nuestro sitio en la web, nuestra dirección en la red, en la que siempre hay además mucha más información, otros datos, otros contenidos. Y estamos también en diferentes radios de distintos puntos de la Argentina que reproducen este programa de radio. Si querés ver la lista completa de qué emisoras, en qué diales, en qué días y en qué horarios incluyen en su programación nuestro programa, simplemente tenés que visitar nuestro sitio web. Y allí está toda la info concreta para saber qué radio, en qué dial y en qué horario. En el bloque de la mitad del programa te vamos a contar sobre una nueva emisora en la provincia de Río Negro, que desde esta semana también incluirá nuestro programa, para que, si llegas a estar por ahí, te enteres, y vamos a saludar a la gente de esa zona que ahora va a escuchar también El Redondel a través de su radio de frecuencia modulada. Pero eso por la mitad del programa, más o menos, te cuento bien con más detalles. Como siempre, en este primer bloque te recuerdo que nuestras vías de contacto son el correo electrónico elredondel@yahoo.com.ar, ese es nuestro correo electrónico habitual, el MSN elredondel@hotmail, estamos en Twitter, somos @elredondel, facebook.com/elredondel para encontrarnos en esa red social, y en Skype directamente El Redondel, las distintas diferentes opciones para que opines, estés de acuerdo, estés en desacuerdo, manifiestes lo que tengas ganas. La idea, como siempre decimos, es intercambiar puntos de vista y opiniones sobre algunas de las muchísimas noticias que andan dando vueltas o temas que nos pueden parecer interesantes a los argentinos y en general a cualquier persona que viva en cualquier parte del mundo, porque la idea es hablar de temas que nos puedan interesar a todos, más allá de en dónde estemos, en dónde hayamos nacido. En general, somos de los que creemos que la mayoría de las noticias, la mayoría de los temas son similares en todas partes. Hay mucha información que anda dando vueltas y que se parece demasiado. De hecho, hoy vamos a hablar de lo que ocurre en España y, bueno, es hablar también de lo que ocurre en buena parte del resto de Europa y de lo que en algún otro momento nos pudo ocurrir también a nosotros, los argentinos. Bien, listo. Pasó la apertura, vamos a comenzar, como siempre, con muy buena música. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Made a wrong turn, once or twice. Dug my way out, blood and fire. Bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, this place misunderstood. Miss, no, it's all good. It didn't slow me down. Mistaken, always second guessing. Underestimated, look, I'm still around. Pretty, pretty, so complicated. Look how we are making. Fill with I swallow the fear. The only thing I should be drinking is an ice cold beer. So cool in line, and we try, try, try, but we try too hard, and it's a waste of my time. Done looking for the critics, cause they're everywhere. They don't like my jeans, they don't get my hair. Exchange ourselves, and we do it all the time. Why do we do that? Why do I do that? Why do I do that? Bien, lo que estamos oyendo, este primer tema del programa de hoy, forma parte del nuevo álbum de Pink. Este es el primer álbum recopilatorio, la primera placa de grandes éxitos. Se llama Greatest Hits So Far. Fue escrita esta canción justamente por Pink, Max Martin y Shellback. Y le ha ido muy bien hasta acá. Está debutando en el Hot 100, en el número 30 de los Estados Unidos. La canción se llama Fucking Perfect y de alguna manera habla sobre parte de la historia de una niña y su vida compleja hasta crecer, evolucionar, progresar y superar etapas. Una linda historia de una gran artista y compositora contemporánea de los Estados Unidos, que hace pop, pero que tiene una personalidad realmente arrolladora. Pink, sonando aquí en el Redondel con Fucking Perfect. El Redondel, @yahoo.com.ar. El mundo, la taza de las mañanas, el Redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos y sobre todo para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas, pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar. Elredondel, @yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, vamos en este primer bloque del programa, como solemos hacer habitualmente, a repasar lo que tiene que ver con lo electoral, que decimos siempre es un recorte de la política, aunque no necesariamente el más importante. La palabra política para mucha gente en la Argentina y en otras partes del mundo, como lo venimos viendo, es algo que está muy, muy desprestigiado. Es interesante entender que el concepto de política, en definitiva, lo decíamos creo que en el programa de la semana pasada, es emprender algo, es un enfoque frente a algún aspecto de la realidad. Tenemos algún enfoque, alguna manera de ver la política social, económica, cultural, artística de un país, de una provincia, de una ciudad. Así que hablar de política siempre es muy bueno. Lo que suele estar muy mal visto en ciertos momentos son los políticos, las estructuras partidarias, como lo que está ocurriendo por estos días en España. Más adelante vamos a hablar con más detenimiento de este tema. La Argentina no escapa a esto. Desde nuestro punto de vista, hay una crisis muy fuerte en los partidos políticos que viene desde hace muchos años, desde prácticamente la crisis de 2001. Estos partidos políticos, muchas veces creados para satisfacer los deseos de gestión o poder o llegar al gobierno de algunos dirigentes, más allá de las buenas o malas intenciones de cada uno de ellos, pero los partidos tradicionales, que en la Argentina también tienen una historia muy movida, de muchos quiebres, no muy sólida, podemos hablar de la UCR, podemos hablar del Partido Justicialista, con grandes enfrentamientos internos, incluso en algunos momentos violentos y de quiebres, ¿no? La UCR con la UCRI, con la Unión Cívica Radical del Pueblo, y en el justicialismo o en el peronismo, tras la proscripción o durante la proscripción, sectores que se enfrentaron incluso en forma armada, son un buen ejemplo de estos partidos políticos, al menos muy vivos, quizás demasiado, que han existido en la Argentina. Pero bueno, tras la crisis de 2001, seguimos con estos partidos en los que se eligen los candidatos a dedos, en los que cuesta la participación, son partidos que no tienen afiliados, con ausencia de militancia. Por eso para la Argentina este resurgir de la militancia en estos últimos años ha sido interesante. Es un fenómeno que no solo se vive en el partido oficial, el Frente para la Victoria, también en otros, en otras agrupaciones, incluso el PRO, ciertos sectores de la Unión Cívica Radical, en los que vuelve a haber gente joven, ¿no?, participando, discutiendo, hablando de política, intercambiando opiniones. Hay foros, hay actividad social organizada por los partidos políticos, y esto sin dudas es muy bueno. Pero igual la crisis en el fondo está, y este cuadro nos cruza, corta absolutamente todo lo que tiene que ver con las elecciones de octubre de este año. Por lo pronto, aquí en Capital ya están resueltas las candidaturas, al menos las más importantes. Por el oficialismo, Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, en el nombre del PRO. Y dos fórmulas principalmente opositoras son las de el Frente para la Victoria con Filmus Tomada, mucho periodista, mucho colega que en la semana hizo más que periodismo, futurología, y llenó páginas de diarios jurando y perjurando que iba a ser el ministro de Economía Vudú el candidato. Ahora deben estar algo incómodos. Ese es uno de los problemas en sí de nuestra profesión, cuando más que analizar la realidad o lo que pasa, tenemos esta tendencia a decir qué va a ocurrir por estas buenas fuentes que solemos tener, estos informantes. Bueno, acá hay un claro ejemplo de eso que a veces pasa y complica la vida de muchos colegas a los que les gusta, ¿no? Porque creen que el periodismo tiene como trabajo adelantar el futuro más que analizar el presente. Así que, bien, Filmus Tomada, candidatos por el Frente para la Victoria. Solanas Seltzer por Proyecto Sur, la otra fórmula competitiva que al menos las encuestas hoy las muestran más bien sólidas. Un posible acuerdo entre Francisco de Narváez y López Murphy. ¿Se acuerdan de López Murphy? Casi candidato a presidente, casi presidente, a decir verdad. Estuvo muy cerca en la elección en la que ganó Carlos Menem. La primera vuelta, recuerdan, ¿no? Primera vuelta gana Carlos Menem. Segundo sale Néstor Kirchner. Menem no se presenta al balotaje y Kirchner asume la presidencia, obviamente por abandono. Pero en esa elección López Murphy estuvo muy cerquita de ganar y fue uno de los propulsores del acuerdo con Mauricio Macri, que a decir verdad cada uno armaba su propio partido y se presentaban juntos, y luego Mauricio Macri se queda con el nombre, con PRO. PRO era la unión de los dos partidos, el de López Murphy y Mauricio Macri. Y López Murphy, la siguiente elección a nivel nacional le fue muy mal, y ahora va por la ciudad de Buenos Aires. Otro caso que no se comentó mucho, pero bueno, López Murphy vive en Adrogué, provincia de Buenos Aires. Otro caso de los muchos, de personas que se candidatean por distintas cosas en distintos lugares sin ninguna gran diferencia. Bien, pero digo, de Narváez y López Murphy iban a ir juntos. Por lo pronto esto quedó aparentemente hasta acá en nada. En las próximas horas puede haber algún tipo de cambio, pero no se concretaría este acuerdo. Y Tellerman también podría ser otro de los candidatos de perfil independiente. Ya se sabe que Aníbal Ibarra va a ir en una especie de colectora apoyando al Frente para la Victoria. Hay una especie de panorama más claro en la ciudad de Buenos Aires. Electoralmente empieza ahora la campaña política. El panorama es parejo. Tanto Filmus como Macri están en una paridad aparente del 30%, más o menos según las principales encuestadoras por estos días. Y habría que ver qué ocurre si se va al balotaje. Hay un 17, 18, 20% de intención de votos para Solanas, para Pino, que lo curioso, lo llamativo es que según los analistas podría dividirse e ir parte del voto de Pino a Macri y parte del voto a Filmus. Así que aún en una segunda vuelta, reitero, con el cuadro haciendo el recorte hoy, viendo qué es lo que muestran las encuestas en el día de hoy, la situación viene pareja para ambos candidatos, pero está un poco más claro. Cristina sigue en la nebulosa. Algunos analistas y periodistas hablan de la fórmula con vudú. No me atrevo a jurarlo ni a perjurarlo, nada más lejos de mí, pero dicen las malas lenguas, y esto lo dejamos en ese nivel, nada de certeza, solo probabilidades, que Amado Vudú podría llegar a ser el candidato a vicepresidente. Hay otros nombres de los que hemos hablado en estas últimas semanas, y habrá que ver qué pasa si Cristina confirma la candidatura. Es muy probable que así sea, al menos nuevamente por los indicios que hay hasta el momento, y quién acompañará a Cristina como candidata o candidato a vicepresidente de la nación. En la provincia de Buenos Aires, Scioli iría por la reelección. Dicen que de Narváez no tendría tantos votos. Por estas horas se está definiendo la provincia de Santa Fe, pero el cuadro electoral o el cuadro político en este momento viene por acá. Es un panorama en el que la ciudad de Buenos Aires parece estar bastante cerrado, y queda a ver qué ocurrirá con las candidaturas de alcance nacional. Dicen que si Cristina no se presenta, algunas encuestadoras, por ejemplo Poliarquía, en las mediciones de Daniel Scioli como candidato a presidente de la nación, también existiría la posibilidad de que gane en primera vuelta el gobernador Scioli si fuera candidato a presidente. Hay una vieja leyenda, una vieja máxima en la política argentina que dice que ningún candidato a gobernador, mejor dicho, ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires logró llegar nunca, jamás, por el voto al menos, a la presidencia de la nación. Y esto cumple, aparentemente desde la historia del país, siempre ha sido así, desde la historia de la democracia moderna, ningún presidente ha sido previamente gobernador de la provincia, al menos votado, ¿no? La excepción sería Eduardo Duhalde, pero todos recordarán, fue presidente a partir de una decisión de la Asamblea Legislativa que lo nombra por ausencia del vicepresidente Carlos Álvarez, ¿se acuerdan, no? Chacho Álvarez no hubiera renunciado en su momento a la vicepresidencia, él hubiera tenido que asumir tras la renuncia de Fernando de la Rúa en 2001. Bien, el panorama viene por acá por estas horas, muy entretenido. Vamos a hablar hoy en la sombra de 2001, del proceso de cambio que empezó en la Argentina, y de crisis y de descontrol y de tantas cosas todas juntas, que comenzó mucho antes, pero que estalló en 2001. Está muy presente, sobre todo cuando vemos a España y lo que está ocurriendo. Vamos a hablar en el bloque internacional de España y tratar de encontrar puntos en común y también diferencias entre ambos fenómenos sociales confusos, caóticos, tal y como fueron ambos, ¿no? Muy caóticos, muy desorganizados, pero también muy apasionantes e interesantes. Vamos a hablar también en un rato más sobre el proyecto límite para la venta de tierras a manos extranjeras aquí en la Argentina. Parece que es un proyecto con el apoyo de prácticamente todas las fuerzas políticas y podría aprobarse rápidamente. Y hay otras noticias internacionales y nacionales que tenemos para este programa de esta semana entre el 23 y el 28 de mayo de 2011. Se fueron ya 20 minutos, primer bloque cumplido con el repaso, como siempre, de lo electoral en este año 2011. Hacemos una tanda loca y después tenemos música. No te muevas. Gracias. Seguimos girando el redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participá activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entrá ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema «Un oído atento y un corazón abierto al que sufre», los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Pasar, entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua, lo busca por ajuste de cuentas y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Los curiosos dejan de morir, el león Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y les dijo: queridos enemigos de siempre, dejo este mundo de dolor. Nunca se olviden que el llanto de la gente va hacia el mar. ¡Oh! Van al mar, van al mar. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Van al mar, van al mar. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Lo dijo el león Manuel Santillán. Santillán, lo dijo el león, viejo peleador de San Telmo. Que vieron morir a Santillán, abandonaron la institución. Nunca más se supo de ello, del caso no se habló más. Sin embargo, por el viejo San Telmo, en un sucio bodegón, dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del león. ¿Y cuáles eran, Manuel? Van al mar, van al mar. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Todo un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Lo dijo el león, viejo peleador de San Telmo. ¡Au! Por supuesto, esto es el clásico de los Fabulosos Cadillacs, Manuel Santillán, El León, pero en esta versión de Catupecu Machu. Este tema forma parte de el álbum tributo a los Cadillacs, que se llama Vos Sabés Cómo Te Esperaba, volumen 2, y es una versión impresionante, muy potente, con la particular voz de Fernando Ruiz Díaz, el líder de los Catupecu, en este clásico de Fabulosos Cadillacs, Manuel Santillán, El León. Para amar, llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Para amar, llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Catupecu Machu entonces aquí en El Redondel con Manuel Santillán, El León. Pero ¿cómo es el original? Si hay alguno que todavía no lo tiene en mente o no lo recuerda, aquí están los Fabulosos con este tema del año 1992, que formó parte justamente de El León, el séptimo álbum, la séptima placa de los Cadillacs, que mezclaba un poquito de salsa, reggae, ska, calypso. Hay una evolución de esta canción, o una continuidad, que es por supuesto el clásico Matador. En ese tema se hace alusión a la historia de Manuel Santillán, El León. Es una canción que a la vez representa, por supuesto, al barrio de San Telmo. Estamos en la Semana de Mayo, que sirva de alguna manera este tema sobre uno de los barrios tradicionales de la ciudad, barrio de gitanos, barrio de los primeros negros que habitaron la ciudad, un barrio con una historia muy movida y que tiene que ver con los orígenes mismos de la República y del país. Bueno, que sirva para homenajear a la Argentina, al país, en este bicentenario y un año, 201 años desde que se dio la Revolución de Mayo. Linda versión también en esta más ska de los Fabulosos Cadillacs con Manuel Santillán, El León. Algunos tienen dos caras. Nosotros, solo una línea. El Redondel. www.elredondel.com.ar. Las Leonas son campeonas del mundo. Por fin se terminó el partido. Juntas jugamos los partidos más difíciles. Este partido no podemos ganarlo solas. Para ganarlo al cambio climático te necesitamos en nuestro equipo. Entrá a www.greenpeace.org.ar y sumate al equipo contra el cambio climático. Solo entre todos podemos ganar este partido. Sumate junto a Luciana Aymar y Magia Isega al equipo contra el cambio climático. Este partido lo ganamos con vos. www.greenpeace.org.ar. Sin lados oscuros, el redondel, periodismo circular. Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez: ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida, la tuya y la de él. Para orientación y asesoramiento, Anidar. 4901-6838 o 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar. Otra opción, Equipo San José, 4771-4615 y 7390 o www.equiposanjose.org. Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Estamos ya en la mitad de este programa. 30 minutos exactos pasaron desde que comenzamos este encuentro válido entre el 23 y el 28 de mayo de 2011. Acordate, siempre tener presente que el redondel periodismo sin lados oscuros, al menos en su versión radial, es como un yogur, como un lácteo más, que se vence después de algún tiempo. Si estás escuchándonos entre estos días, 23 y 28 de mayo, es válido el programa, dura bien, no hay problema con que lo comas, no te va a caer mal. De hecho, si lo escuchás después tampoco te va a caer mal, pero va a estar algo, un poquito quizás, desactualizado. Así que por eso tenemos un encuentro una vez por semana y podés oírnos de distintas maneras en nuestra página www.elredondel.com.ar. También, si tenés un dispositivo móvil, teléfono celular, tableta, iPad o cualquier tipo de elemento electrónico pequeño, podés escucharnos directamente desde m.elredondel.com.ar, mdemóvil.elredondel.com.ar, y desde allí sintonizar, escuchar el programa y también leer algunas de nuestras noticias más importantes. Te recordamos entonces elredondel@yahoo.com.ar para los mails, @elredondel en Twitter, facebook.com/elredondel en Facebook y el redondel directamente en Skype. Y queremos darle la bienvenida, te había anunciado al principio del programa, una nueva emisora que incluye en su programación este ciclo, es la gente de FM Estilo en el 101.5 del dial en la localidad de Los Menucos, provincia de Río Negro. Si estás en Los Menucos podés escucharnos todos los martes a las 8 de la mañana. Allí está el redondel en FM Estilo 101.5 y justamente esta semana fue bastante conmocionante para la localidad de Los Menucos, allí muy cerca de donde se accidentó el avión de la línea Sol que viajaba desde Mendoza primero, luego Neuquén hacia Comodoro Rivadavia. Así que un saludo a la gente de esta localidad de la provincia de Río Negro, en el sur, casi o muy cerca del límite con la provincia de Chubut, en el centro de la Patagonia rionegrina. Y gracias y bienvenidos, y un gusto estar compartiendo el programa con todos ustedes. Así que un abrazo para la gente que nos está escuchando a partir de ahora también en FM Estilo en el 101.5. FM allí en Los Menucos, en la provincia de Río Negro, República Argentina. Bien, nos queda todavía medio programa, vamos a repasar las noticias internacionales, queda actualidad nacional también, muy buena música, música del mundo, como siempre, porque viajamos por todos los países. Hay algunos mensajes que queremos compartir con ustedes, todo esto en 30 minutos. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Al principio pueden ser golpes con la mano abierta, con un empujón o con una palabrota o con un grito. Si te dijera que después de la primera agresión viene pedirme disculpas, que yo era la única, que voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar. Viene arrepentimiento, algún regalo, todo, besito, regalito, todo, y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo. Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja y siempre una cae. Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... Seguro que me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, imbécil es una palabra. Que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacional. La voz del pueblo no es ilegal. La voz del pueblo no es ilegal. La voz del pueblo no es ilegal. Escucha, Europa, escucha, España está en la lucha. Europa, escucha, España está en la lucha. Hola, buenas noches. Soy Pilar Castro, soy agrónomo. Me jubilé hace un año, escaso. Estoy aquí, ¿por qué? Porque creo que realmente esta iniciativa es lo más importante que ha ocurrido en los últimos 30 años en España. Pero no cejéis en el empeño, continuad adelante, seguid adelante. La victoria solo es de los aguerridos, no es de los cobardes. Y estos son no más que algunos de los miles de testimonios, audios, fragmentos que están dando vueltas por internet, por la red, por los medios en todo el mundo de lo que está ocurriendo en España. Son testimonios espontáneos. Aquí estamos viendo en este caso lo que está ocurriendo en las distintas manifestaciones en diferentes plazas de España, una buena muestra de lo que es el periodismo ciudadano en este siglo XXI. Todos pueden aportar información con un teléfono celular, subir lo que ocurre desde su punto de vista en cada lugar, opiniones, testimonios, entrevistas que las mismas personas van realizando en esta que es, al menos como decía esta señora jubilada, el evento histórico más importante para España en 30 años, al menos desde su punto de vista. Hay mucho para hablar sobre lo que está ocurriendo en ese país afectado por la crisis de 2008, 2009, 2010, la burbuja inmobiliaria. Todo esto en el marco de elecciones municipales y elecciones en las distintas áreas de España, las elecciones autonómicas y municipales en las que está ganando definitivamente por casi más de 10 puntos el Partido Popular, la derecha española. Pero más allá de las elecciones, se da un fenómeno muy interesante que nos permite hablar de España, pero también hablar de nosotros, los argentinos, porque hay gran común entre esto y lo que vivimos nosotros en 2001. Por lo pronto, el fenómeno de la gente en la calle, el fenómeno de cientos de personas saliendo a la calle casi en forma intuitiva, desorganizada, tratando de reclamar espacios, una mayor democracia, denunciando a voz viva que los políticos no están representándolos en este momento. España definitivamente en muchos aspectos no es la Argentina, sobre todo porque la pobreza que la Argentina arrastra hace muchos años, cierta pobreza endémica, es permanente. Estaba en los 80, estuvo en los 90, sigue estando ahora. Hemos tenido diferentes situaciones, pero nuestra pobreza endémica quizás supera el nivel de otros países, sobre todo algunos de la Unión Europea, pero hay que reconocer que hay grandes puntos en común. Por ejemplo, la crisis de desempleo muy alta, sobre todo en el sector de la juventud, la falta de dinero o de circulante, porque el Estado, al hacer ciertos recortes sociales y al haber recortes en las empresas, hay menos dinero en la calle, menos euros, y la actividad económica tiende a enfriarse naturalmente. Esto nosotros lo hemos vivido bastante desde el año 1998 hasta 2001. Fue el periodo, recuerdan, de la recesión en el gobierno de Carlos Menem. El país no crecía, y ese no crecimiento que empieza en el 97-98 con un desempleo del 18% fue generando una especie de círculo vicioso de retracción de la economía, menos consumo, menos actividad, si a esto más los recortes del Estado, la baja en los sueldos, en los salarios de la administración pública, en el pago de las jubilaciones, y todo esto termina con el default famoso, con el corralito, con la falta de circulante, con todo lo que ya sabemos. España, Grecia, Portugal, varios países están en situaciones, o al menos en este aspecto, en situaciones bastante parecidas, y también es bastante parecido el fenómeno de la gente joven, la gente mayor, que con cacerolas sale a la calle, reclama, se indigna, dice que no hay que votar, dice que no hay que votarlos a nadie, le echa la culpa a los partidos, a la estructura de los partidos, denuncia los más de 100 casos de corrupción, tanto en el PP como en el PSOE, candidatos con denuncias que están representando o están buscando ahora en estas elecciones cargos, y hay un hervidero impresionante en este país, que es uno de los tantos que se vio muy afectados por un crecimiento parecido quizás al de los 90 en la Argentina, en este caso muy fuerte en los últimos años, pero que parecía que había, o al menos podemos inferir que bueno, era un crecimiento un poco endeble o que no tuvo algún sostén desde el Estado, porque frente a la crisis, y frente a la crisis sobre todo financiera y de los mercados, la política ha sido más o menos la misma que también vemos en Europa: el recorte, el ajuste. Y es un problema, ¿no?, cuando se entra en la vorágine de recorto o ajusto para tratar de que los números cierren, porque esa política, por otro lado, puede devenir en esto, en estos fenómenos que son bastante incontrolables y bastante impredecibles, pero no por eso menos interesantes. Hablan de pensar la democracia desde otro lugar en pleno siglo XXI. Hay que recordar que nuestros proyectos de democracia, a la que hay que defender y cuidar, y por supuesto estamos de acuerdo con que exista y sin dudas es el mejor sistema, pero son democracias pensadas, las representativas con el voto indirecto cada 2 o 4 años según cada país, son pensadas en 1860, 70, 80, tanto han cambiado las ciudadanías, la tecnología, hemos evolucionado socialmente, hemos, en todo el mundo, en toda cultura, hemos cambiado tanto que la necesidad de nuevas formas de democracia se ven, aparecen en esto que vivimos acá en la Argentina, con el momento en el que las asambleas estaban muy de modas, la política, ¿se acuerdan el trueque acá en la Argentina? Y que hoy vive España con este movimiento del 15M. ¿A dónde va a ir España después de esto? No sabemos, sobre todo qué va a pasar con esta gente que está en la calle, jóvenes, adultos, personas de todas las edades. En la Argentina, por lo pronto, mucho de lo que ocurrió en 2001-2002 se desinfló, pero sí mucha gente comenzó a participar un poco más activamente en política, hubo mucha actividad social, mucho compromiso de ayuda social. La Argentina es uno de los países con más espacio para organizaciones no gubernamentales, hubo en 2002, 2003, 2004 una malla social que, en la que estuvo el Estado, pero también los particulares, comedores, distintos espacios en los que la gente empezó a participar y a tratar de comprometerse de alguna manera. Habrá que ver si esto en España va por ese lado, y también habrá que ver de qué manera reaccionan los partidos políticos. Por lo pronto ha habido algunas diferencias importantes. La primera es con una primer jornada con alguna represión el mismo 15 de mayo pasado en la Puerta del Sol allí en Madrid. Sí hubo algunos encontronazos con la policía, pero hubo un aprendizaje quizás por parte del gobierno del PSOE, que fue la decisión de no reprimir. Esto es bastante distinto a lo que ocurrió aquí en la Argentina, recuerdan, entre el 20 y el 21, cuando la definición del gobierno de Fernando de la Rúa fue, por un lado, establecer el estado de sitio. También estábamos en aquel contexto, se acuerdan, acompañados por el tema de los saqueos, pero se ordenó vaciar Plaza de Mayo, desocuparla, y esa situación devino en un descontrol que causó gran cantidad de personas fallecidas, no solo en el centro de Buenos Aires, sino en distintos puntos de la Argentina, por la orden de reprimir y desalojar. España dio muestras, el gobierno español, de que el tema era bastante complejo. Está muy fresco lo que pasó en la Plaza Tahrir, en el centro de El Cairo y en otras zonas de África y de Asia, muy cerca en definitiva de Europa. Así que la política fue, y correcta, sin ninguna duda, bueno, dejémoslos, dejemos que se manifiesten, dejemos que estén, no presionemos, no reprimamos. También es interesante ver cómo juegan los medios acá en la Argentina. El desgaste del gobierno de La Rúa había empezado en la elección intermedia de 2001, recuerdan, se llamaba El Voto a los medios, hablaban de eso, había programas en televisión que incentivaban incluso en aquel momento a que la gente no votara o hiciera algún tipo de voto castigo cuando ya estaba todo realmente muy mal, pero luego los medios tomaron el tema de las manifestaciones y estuvieron más cerca del que se vayan todos, y lo repitieron, lo replicaron, lo transmitieron. Esto en España no está pasando tan así. Ayer estaba escuchando las distintas radios que transmiten por internet desde la península, desde Madrid, y prácticamente ninguna hacía una cobertura en vivo de los hechos, de los eventos. Había muy poquita información. Muchos medios son muy críticos con lo que está ocurriendo por estas horas en más de 160 lugares de España. Han tomado una postura bastante crítica y bueno, tiene que ver también con el rol que los medios juegan y sus vínculos, el vínculo justamente de los medios de comunicación en España con la estructura de los partidos políticos y con muchos, por ejemplo, de los bancos, porque el fuerte de las críticas es hacia el sistema bancario, ¿no? Al tema de las hipotecas que se están reclamando y cobrando. Hay muchos puntos en común, hay críticas muy fuertes, no ha habido corralito y ni nada de eso, pero hay una crítica muy sostenida al sistema bancario, a que la crisis la están pagando los más pobres o la gente más humilde en vez de ser pagada por quienes la han generado. Esta sensación que también se vivió en Estados Unidos hace algunos años, pero todo esto está dando vueltas en este fenómeno tan interesante que, reitero, los medios no están difundiendo y cubriendo, muchos de los medios a nivel internacional. Acá en la Argentina, de hecho, se tardó bastante en ver en los noticieros nacionales lo que estaba ocurriendo en España cuando ya llevaba varios días. Es una discusión que pone sobre el tapete qué va primero, la economía o la política, quiénes tienen que tomar las decisiones, quiénes se benefician ante una crisis y quiénes se perjudican. Que sirva el dato este de que 250.000 familias se encuentran en España hoy con deudas hipotecarias que no pueden pagar, algo parecido a lo que ocurría aquí en los 90. Y recuerdo, ¿no?, las mujeres de gente del campo que se ataban a las tranqueras para que los bancos no remataran los distintos campos del país, y algo parecido a lo que ocurrió también con el tema de las hipotecas. En España hay una agrupación que va a defender, se paran en la puerta cuando van los encargados de los bancos y las autoridades a desalojar gente. Así que hay muchos puntos en común, si bien es otra la realidad y es otro país, por supuesto, con otra cultura, pero hay muchos puntos en común, y es muy interesante tratar de prestar atención y ver en qué va a devenir este fenómeno, lo que está ocurriendo por estas horas en España, que bueno, ahora se suma a todo esto la fuerte derrota del Partido Socialista Obrero Español y el triunfo del Partido Popular en las elecciones municipales y autonómicas de ese país. Bien, vamos a escuchar música, si les parece, en este momento, y vamos a ir a escuchar música de Siria, porque Siria sigue siendo noticia. Según las últimas informaciones, 900 personas murieron como consecuencia también de las protestas de distintos ciudadanos contra el gobierno de Bashar al-Assad. Hemos hablado de esto en las últimas semanas, pero el tema está mucho más complejo. Son las manifestaciones en general son los viernes, los reclamos se sostienen, ha habido incluso denuncias de persecución sobre algunos sectores de la oposición, mientras en Libia se ve un grupo de rebeldes organizados, la pelea con Gaddafi y la intervención con una postura un poco más definida de Occidente a favor de los rebeldes. En Siria todavía no se ha llegado a esta situación, pero sí hay un tema interno bastante fuerte, con un número de fallecidos importante y un gobierno que parece no estar muy abierto a introducir cambios, más que a resistir, o que el camino que ha elegido es la resistencia a este tipo de protestas y la presión sobre quienes protestan a través de, por ejemplo, directamente los enfrentamientos con la policía, las detenciones. Bueno, todo esto de hecho podía ocurrir por la ley en Siria, que vive hace muchos años en una especie de situación de emergencia, y es un gobierno muy fuerte, vamos a decirlo así, que es una manera elegante, pero este es el saldo, al menos hasta el momento, de lo que ocurre en ese país. Siria es mucho más que este conflicto, y es mucho más que un gobierno un poco autocrático. El presidente Al-Assad es hijo del presidente anterior, y prácticamente hay un único partido de gobierno, y hay una manera de gobernar como ocurre en muchos países del mundo, todavía algo autocrática, dictatorial, que tiene que ver con roles hasta en algunos aspectos monárquicos. Pero Siria, digo, es mucho más que todo eso, y es también cultura. Por eso escuchamos música que llega desde ese país. Algo de pop árabe aquí en el redondel con este joven que se llama Ihab Yagi. Nació en Alepo, en el norte de Siria. El pop árabe, hemos escuchado varias veces pop árabe aquí en el redondel. Es música árabe tradicional con algunos sonidos pop. Le ha ido muy bien en su país natal. Ha triunfado en Damasco, en la capital, en la televisión siria. Ihab Yagi con esta canción que se llama Alf Lela O Lela. عيش يا حبيبي بأحلام على بوصات السنديبات أخذك وألف البلاد أنا وإنت في أجمل حكايات وبقيت هذه تحية باسم العشاق يجعلها هنية بليل الأسواق. حكايتي معك دي طويلة ليها بداية جميلة ونعيشها بأجمل أيام. ليلة يا ليلة ويا ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ويا ليلة ليلة بألف ليلة ليلة حب جميلة نهديها لكل العشاق. Un vaso, tu CD favorito, el botón del televisor, el sol que te alumbra, el redondel. Estamos cerca siempre. Un donante se balanceaba sobre la tela una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple: donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Últimos minutos del programa de esta semana. Nos quedó mucha información, nos quedó hablar del tema de la extranjerización, el proyecto para frenar la extranjerización de tierras. La semana que viene también vamos a hablar de Hidroaysén, la represa que llevó a 40.000 chilenos a protestar en Santiago, de la exhumación del cadáver de Allende. Hay muchas informaciones en estas horas y no llegamos con todo, pero quería agradecerle el mensaje a Laura Kukier, que nos escribió desde Israel. Nos cuenta que escucha siempre el programa, dice que está enchufada de esta manera al país, y ella nos escribió por una de las noticias que estaban en la página web sobre los incidentes por el día de la Nakba. Y ella nos aclara en su mail que nosotros habíamos contado sobre la muerte de 10 palestinos y 80 heridos en el marco de esa jornada, y también según las informaciones que nosotros teníamos acá por esas horas cuando hicimos la publicación, esto era como consecuencia de los choques con fuerzas israelíes. Ella nos manda un mail diciéndonos que nos olvidamos de mencionar que esto había ocurrido después de que una horda compuesta por miles de sirios derrumbaron una parte de la valla limítrofe, penetrando ilegalmente en el país con el que están en guerra fría, y apedrearon a los soldados que cuidaban la zona. También te olvidaste de mencionar que los libaneses que murieron fueron apaleados por su propia gendarmería, no por fuerzas israelíes. Si hubieses publicado esto o publicases una corrección de la nota, entonces estarías haciendo periodismo sin lados oscuros, nos dice Laura desde Israel. Ya intercambiamos mails con Laura y en líneas generales, bueno, quería contar lo que ella nos había comentado frente al tema. Nosotros le aclaramos en un correo electrónico que la idea de hacer periodismo sin lados oscuros es no ser equidistantes, en todo caso tomar partido. Lo de los lados oscuros tiene que ver con que no tenemos dobleces o no tenemos zonas oscuras, no estamos condicionados más que por nuestro punto de vista, nuestra manera de hacer periodismo, nuestras ideas, nuestro enfoque. Así que eso se lo contamos a Laura por mail, pero quería dar la información de Laura, el mensaje, y ella nos aclara en su última contestación, en su último intercambio, que para ella es importante la información veraz, completa y sí objetiva. Nosotros lo mismo que decíamos Laura en el mail lo decimos acá en el aire. Publicamos la información que encontramos en forma fidedigna por fuentes creíbles en ese momento en el que cerramos el programa. Pero bueno, también nos cuenta sobre su experiencia en Israel, el vínculo con el país, cómo se sintió, cuánto tiempo, por ejemplo, tardó en votar para sentirse vinculada con el país y saber lo que es bueno políticamente para Israel. Y por supuesto también gracias a vos por el mensaje. La idea es intercambiar opiniones y eso estamos haciendo. Y queda más que claro. Y nos invita a seguir subiendo la buena música del mundo. Estamos haciendo siempre eso. Nos queda ir a Israel a escuchar algo de música de Israel. Si querés, Laura, recomendanos algo. Que con gusto lo vamos a incluir. Dice que le gustan mucho las propagandas que cada tanto incluimos en el ciclo. La idea es esta, en general, discutir e intercambiar. No tanto llegar a ser tampoco objetivos. Nunca lo pensamos desde ese lugar, sino ser sinceros con el periodismo que hacemos y dar la información, al menos la que tenemos en el momento, que es lo que siempre hacemos, tanto acá en el aire del programa como en la web. Chequeamos información por distintas fuentes y siempre hay un punto de recorte, ¿no?, en el periodismo, que es el momento del cierre. Todo eso muchas veces cambia, ¿no? La información de que uno dispone en un momento puede cambiar con el paso de los minutos o con el paso de las horas. Así que gracias a Laura por el mensaje, por el intercambio, por la discusión, por la opinión y por justamente abrirnos, permitirnos hacer esto que es lo que queremos, no hacer un programa para que nos escuche gente que esté de acuerdo en todo lo que decimos o que vea la realidad desde el mismo lugar o le dé la misma importancia a una u otra noticia o que tenga las mismas fuentes, porque eso era lo que le planteábamos a Laura. Quizás ella tiene más información, otra, diferente, y por eso es bueno que nos la pueda aportar para que nosotros también, como estamos haciendo ahora, contar lo que Laura nos contaba desde Israel con más conocimiento de causa y con quizás más acceso a otra información o a más fuentes de las que nosotros podemos tener aquí en la Argentina. Bien, nos pasamos 2 minutos del final del programa. Gracias, como siempre, a todos. Tengan una muy buena semana. Hay mucho más para el próximo programa de El Redondel, Periodismo sin Lados Oscuros. Cuídense, mi nombre es Nicolás Elevi. Nos vemos. Chau, chau. Sin Lados Oscuros. The power of the dark side. El Redondel, Periodismo Circular.